Por la tarde, Radio Pedal te deja trazos. La bienvenida es para quien acepte el desafío. Segundo bloque de trazos, y lo anunciábamos que íbamos a estar hablando con Mariano y Lucía, que son integrantes del gremio de IABA. Muy buenas tardes, chiquilines, y gracias por acompañarnos en la tarde de hoy para charlar un poquito acá en trazos. Buenas tardes, muchas gracias por el espacio. Mariano, queríamos arrancar primero preguntándote un poco en qué está la situación gremial, y sé que es una pregunta un poco amplia, pero bueno, vayamos viendo en relación a eso qué cosas van hablando sobre esa temática. ¿Cómo está la situación general del gremio estudiantil a nivel liceal? Bueno, nosotros, aunque cueste creerlo, recién estamos como entrando en la presencialidad, recién estamos como pudiéndonos ver todos juntos en los plenarios. O sea, venimos de varios meses de plenarios virtuales con muy pocos estudiantes. O sea, estamos hablando de que el estudiantado como que no se nos unía, nosotros planteábamos actividades y no había como respuesta, entendiendo que era una cuestión de aislamiento, de salud mental, y bueno, capaz que no había ganas. Y recién ahora estamos como haciendo más actividades, en marco del 14, estamos como pudiéndonos ver a todos de nuevo. Entonces, nada, estamos como rearmándonos, cosa que en un año normal no pasaría, pero bueno, ahora está pasando. Y nada, y ahora estamos con las actividades previas al 14, y bueno, eso. Contanos un poco, un poco capaz que la vuelta a la participación tiene que ver con la vuelta a la presencialidad. ¿Cómo fue durante la pandemia esa evaluación? Justamente algo estabas adelantando, pero bueno, ¿cuáles fueron las acciones que llevaron adelante durante este año y medio, más allá de la poca participación que han tenido? Y bueno, el año pasado, en realidad, yo me uní más o menos a mitad de año al gremio, entonces no estoy muy enterado cómo fue la situación de pandemia. Sin embargo, cuando estábamos teniendo plenarios presenciales, yo estaba, y el año pasado, a lo que apostamos más que nada fueron a las instancias de diálogo. Nosotros el año pasado generamos debates, tuvimos un debate por la LUC, un conversatorio sobre el presupuesto. También tratamos de brindarle apoyo a los estudiantes porque sabemos que las instituciones no lo garantizaban. Entonces tuvimos un conversatorio sobre la salud mental con los estudiantes, ni bien volvimos a clase el año pasado, y este año repetimos esa instancia. Y nada, eso, nosotros estábamos tratando de apoyar instancias de diálogo. El año pasado no estaba el referéndum viento en popa como fue este año, entonces nada, teníamos charlas sobre qué era la LUC, por qué nos manifestábamos en contra como el gremio, y llegamos bastante al estudiantado, me parece. Y bueno, y este año medio como que nos agarró de nuevo todo, la cuarentena, digamos, y nos tuvimos que encerrar. Y entonces, nada, tuvimos varios plenarios virtuales, como yo contaba, y no estuvimos haciendo muchas actividades, pero siempre tratando de ofrecerles al estudiantado como una voz en quien recaer y entender que es un espacio de nosotros para nosotros. O sea, somos los mismos estudiantes los que los gestionamos, porque muchas veces se nos acercaban estudiantes hablándonos como si fuéramos la dirección. Nada, y nosotros hay cosas que no tenemos claras, un montón de dudas que se nos acercaban, y nosotros a veces no podíamos creer cómo nos estaban preguntando eso, como de la dirección nadie se había acercado a responderles eso. Sí. Entonces es como eso, yo creo que como estudiante, yo en lo personal, no sé Lu si lo comparte, me he sentido bastante desamparado. O sea, llegamos a clase, tenemos 3 días, después no hay más clase durante un mes, y cuando volvemos los profesores piensan que estamos teniendo clases normales, nos mandan la misma cantidad de trabajos que nos mandarían, y tenemos la mitad de las clases y no hay tipo un apoyo teórico, no hay una explicación, no hay unas ganas de entender que lo que estamos pasando lo estamos pasando todos, ellos y nosotros. Entonces me parece que eso es una cosa que es un viaje y que impacta un montón de adolescentes. Y nada, y que es algo que estaría re bueno tratar. O sea, estamos hablando de que nosotros es una institución que tiene más de 2.000 alumnos, más o menos, y no tenemos un psicólogo para nadie. No hay ninguna psicóloga, ningún psicólogo en el IABA, y eso me parece que desde el gremio nos parece patético. Sí, en relación a eso... que mencionabas el tema de la salud mental y como que le llegaban en consultas en relación a cosas que tienen que responder la dirección. ¿Qué otras situaciones y qué otras demandas les planteaban el resto de los estudiantes a ustedes? Bueno, hola. Hola, Lucía. Nada, yo estoy participando del gremio desde unos meses antes que Mariano. Entonces sí me tocó vivir más lo que fue la etapa de plenarios virtuales 2020. Y nada, en un principio, entendiendo que nos tomó a todos por sorpresa el tema de la pandemia, hubo un montón de cosas que recayeron en el estudiantado y principalmente en el gremio. Nada, como lo que comunicaba Mariano, el tema de ser nosotros quienes difundan ciertas informaciones que les corresponde a dirección difundir. Nada, se nos había impedido en una instancia tener como un control de cómo se estaba desarrollando el tema del protocolo sanitario, lo cual no considerábamos nuestra responsabilidad en el momento, pero de todas maneras lo hicimos porque fue como parte de poder ayudar también a esa causa. Y nada, yo por mi parte lo viví igual que Mariano, desde ese lado de desamparo y falta de contención, y esa contención y esa responsabilidad que terminó recayendo en nosotros, y nada, colación también con lo que se está haciendo ahora. Hace poco tuvimos una charla, conversatorio con el estudiantado, justamente sobre cómo vivimos el tema de las clases virtuales, tanto a nivel de equipos informáticos como para poder acceder a ellas, y salud mental, por supuesto. Y nada, y ahí como que se planteó la preocupación del hecho de que no hay profesionales de salud mental en la institución, y bueno, ahora estamos como en trámites para ver en qué queda eso, junto al núcleo sindical del liceo. Bien, y También nos preguntaban, nos pedían ayuda respecto a compañeros que ven que desertan. Bueno, mismo nosotros creo que lo notamos en nuestras clases, un montón de gente que está dejando de estudiar y que nadie se les acerca. Nosotros le pedimos varias veces a la dirección que haga un relevamiento, y como decía Lu, recaía bastante en nosotros. O sea, a veces estamos hablando de que dirección sacaba el calendario de exámenes y nos pedía a nosotros que lo difundiéramos, sacaba, por ejemplo, los horarios para inscribirse y nos hablaba a nosotros. Bueno, yo me tocó manejar las redes del gremio, y en el momento de la inscripción de este año estuve 3 horas seguidas respondiendo mensajes a alumnos, que es como una falta de respeto para nosotros, porque es algo que la dirección se tiene que encargar, y por más que estén desbordados, ¿de qué pueden estar desbordados si no nos responden a nosotros? Que somos tipo lo primo de su trabajo. O sea, un montón de responsabilidades que recayeron a nosotros, que no tenían que recaer, y se esperaba que nosotros actuáramos como un ente que funcionara tan o mejor que la dirección, cuando somos 3 estudiantes que nos juntamos cuando podemos. Y desde los estudiantes se nos planteó eso, se nos planteó una falta de comunicación desde la dirección, desde todo, desde los profesores, una falta de empatía, situaciones en las que los profesores no saben cómo llevar las clases virtuales, y se dan situaciones de roces entre profesores y estudiantes, abuso de poder, que bueno, que intencionalmente o no suma a todo lo que es esto, porque uno no puede juntarse con sus compañeros, no puede hablarlo. Entonces me parece que más que nada es eso, es como que nos tiraron en el mar y nos dijeron nada, y bueno, estamos haciendo lo que podemos. Mariano, quería preguntarte, más allá de que evidentemente ustedes plantean en situaciones en las cuales los expusieron la dirección, por llamarlo de alguna manera, ¿cómo han sido esas instancias de diálogo con la dirección y también con los profesores? O sea, ¿ustedes le han devuelto como esta situación de decirles, bueno, pero nosotros en la posición en la que estamos precisamos en realidad como más ayuda y más apoyo, y no que nos exijan en estas tareas que no nos corresponden como estudiantes? Bueno, por suerte lo supimos plantear, y nada, y ahora estamos como un poco más tranquilos. O sea, este año la dirección está teniendo reuniones periódicas con nosotros para evaluar distintos temas, y hace poco hicimos contacto con el núcleo docente del liceo, que nos parece que fue muy importante eso, porque tenemos una idea de en qué están los profes, y ellos tienen una idea de en qué estamos nosotros, y de esas situaciones de diálogo han salido soluciones muy importantes, me parece. Y nada, nosotros todas las situaciones de diálogo las valoramos como súper positivas porque entendemos que conversando se llega a cualquier lado. Y nada, y por suerte, como te decía, están como más abiertos a hablar con nosotros y nos prestan más atención, me parece. Gurises, tanto Mariano como Lucía, si me pueden comentar, dentro del caos que también está haciendo la vuelta a la presencialidad, me parece súper interesante esta atención especial a la salud mental. Incluso más allá de la currícula, la salud mental por sobre todas las cosas, que me imagino que estarán buscando formas distintas de poder contenerse con las herramientas que tienen. ¿De qué manera se están vinculando con otros gremios? Entiendo que forman parte del GSM, de los gremios de secundaria de Montevideo. ¿Cómo están articulando y de qué manera están encontrando dificultades en común para afrontarlas? Sí, sobre la cuestión de salud mental, ahora justamente como estaba comentando Mariano, hace poco tuvimos una reunión junto al núcleo docente del liceo y se nos planteó una alternativa en conjunto a la Facultad de Psicología para que estudiantes puedan hacer sus prácticas en el liceo y también tener como alguien a quien referirnos en cuanto al tema de salud mental. Y trabajando en conjunto en estar con el estudiantado y plantear, bueno, cuáles son las cosas que necesitamos ahora resolver en conjunto. Y nada, siempre como intentando dialogar y en eso. Estamos en GSM, que son los gremios de secundaria metropolitanos. El diálogo es constante y las actividades que estamos articulando en conjunto también. Ahora estamos más trabajando hacia el marco del 14 de agosto, pero también tuvimos instancias en las cuales, por ejemplo, tuvimos una manifestación frente a la Torre Ejecutiva, por justamente estas cosas que planteamos de la virtualidad, que no solamente se dieron en el IABA, pero que también como que afectaron al resto de liceos del área metropolitana, y siempre intentando como lograr esa integración entre los gremios, porque consideramos que nos da también más fuerza política y que está bueno poder tener ese contacto. Esa manifestación frente a la torre. Disculpe, frente a la Torre Ejecutiva, cuando se presentaron, se manifestaron en junio, si no me equivoco, ¿cómo les fue? ¿Tuvieron alguna respuesta? Nosotros presentamos una carta, si no me equivoco. Sí. A la Torre Ejecutiva mismo, la recibieron, pero más allá de eso, la verdad que no hubo respuesta, o sea, las autoridades nunca nos escucharon. El año pasado también tuvimos una concentración frente al Codicen, ahí en la Plaza del Entrevero, presentamos una carta que la firmó el portero, como que la iba a elevar a los cargos del Codicen, nunca se nos respondió absolutamente nada. Yo entiendo que en este momento, a nivel social en general, encuentro que es un gran momento en que la sociedad toda está sintiendo la necesidad de poder participar de los espacios de decisión, de intercambio, de poder contenerse les unes a los otros. Y en cuanto al gremio, ustedes mencionaban que eran 13. El IABA es uno de los liceos con una matrícula más grande, con una cantidad de gente, igual que el Zorrilla. ¿De qué manera están entendiendo la unión de personas o hacer que otros estudiantes se acerquen al gremio para poder militarla con ustedes? Sí, yo decía que éramos 13 como por tirar un número. En realidad los números nosotros son bastante inestables porque se une cada uno quien puede cada semana y va variando bastante eso. Nosotros igual todo el tiempo tratamos de planear actividades que sean como bastante abiertas al estudiantado en general y que los estudiantes también entiendan que es un espacio por y para nosotros, o sea, que nosotros lo gestionamos y que también vienen ellos a arrimarse hacia nuestro espacio. Por ejemplo, hoy nosotros tuvimos una pintada adentro del liceo porque tenemos un monumento a los mártires estudiantiles y lo pintamos, la parte de atrás la pintamos y hoy tuvimos una jornada bastante positiva, sí. O sea, estamos hablando de que hoy se nos acercaron como 15 personas que nunca habíamos visto mismo del liceo, entre compañeros de clase, gente que se arrimó por la charla esta que tuvimos de la salud mental. Yo valoro esta jornada como bastante positiva. Me parece que nosotros lo que buscamos con las jornadas más que nada es eso, porque a veces también se tiene como la noción de que el gremio es un espacio muy, muy político, que sí lo es, pero también es un espacio súper abierto a nuevos estudiantes, porque así como somos ultrapolíticos, estamos siempre entre amigos, más o menos, porque nos conocemos todos. Entonces me parece que es como eso, es como tratar de romper con la noción de que es un espacio súper serio, y que nada, que el espacio lo hacemos entre todos, que tenés que arrimarte nomás si querés participar. En cuanto a la laicidad, el Ejecutivo está planteando un proyecto de ley que plantea una comisión de laicidad que va a poner el ojo, por sobre todas las cosas, en las instituciones educativas, vinculado al proselitismo político. Ustedes, vinculado a la LUC o a otros aspectos políticos, ¿han sentido alguna presión al respecto? La verdad que me parece que este año no, capaz se notó más el año pasado con la campaña de educar, no lucrar, creo que era, pero este año no, aparte, nada, nosotros entendemos que el gremio es un espacio político, no político partidario, pero sí político, y participamos de varias campañas, y en el momento que se nos critique la laicidad vamos a criticar un montón de cosas que nos parece que violan la laicidad y que se perpetúan todos los días en el liceo. Mariano, la consigna de este año es: sigamos defendiendo la educación pública, luchemos por el futuro. Bueno, ¿a raíz de qué sale esta consigna? Y contanos un poco más sobre las actividades que van a ocurrir este 14 de agosto. Bueno, yo creo que esta consigna va, parte de la base que para un buen futuro se precisa una buena educación, y que la educación es la mayor inversión que tendríamos que hacer pensando en el Uruguay del futuro. Me parece que es vital para que la sociedad funcione, que estemos todos bien educados, que todos podamos acceder a una educación, que bueno, que este año se vio vulnerada para un montón de gente de bajos recursos. Entonces, nada, tenemos que seguir defendiendo la educación, porque todos los años se nos recorta el presupuesto, todos los años se nos plantean medidas regresivas, y nada, y eso, y entendemos que defender la educación también es construir futuro, porque por esto que planteaba hoy. Y en marco de las actividades del 14, bueno, como hoy les contaba, hoy tuvimos esta pintada, mañana vamos a tener un cine debate en el liceo, vamos a ver La Noche de los Lápices, y vamos a debatir también sobre la película y cómo nos interpela como estudiantes, a las 6, y están todos invitados. Y después, el jueves que viene, vamos a tener una charla con el historiador Gabriel Quirici sobre la insurgencia estudiantil, me parece, y la militancia a lo largo del tiempo estudiantil también. Así que está movido el mes de agosto. Sí, totalmente. Yo quería preguntarles un poco también más sobre su experiencia. Me imagino que ha sido como un cambio muy grande esto de volver a la presencialidad. Quería saber cómo lo han vivido ustedes en la pintada de hoy, en las actividades que van a tener ahora este mes. Nada, me imagino que es un cambio re diferente de pasar de toda la actividad militante más virtual ahora a lo presencial. Nada, ¿cómo le están viviendo un poco ese cambio? Conocer. Sí, es bastante distinto, pero consideramos favorable. Esto mismo que veníamos planteando de la poca participación que hubo durante la virtualidad, ahora se está revirtiendo y estamos pudiendo trabajar más en conjunto y acercarnos al estudiantado, porque también la instancia de poder charlar con el estudiantado y invitarles y que se sumen a este tipo de actividades también va por ahí, por el lado presencial, porque nada, es como difícil llegar al diálogo de manera virtual. Entonces consideramos que está siendo, si bien difícil poder equiparar la virtualidad y volver a tomarle el ritmo, que está siendo como bastante favorable en el sentido de la participación. Sí, yo considero que está de más volver a la presencialidad. O sea, nosotros somos adolescentes, estamos interactuando todo el tiempo y la virtualidad nos limita un montón, me parece. Y nada, y volver a vernos todos juntos, volver a poder hacer actividades, volver a estar en el salón gremial, me parece que está de más. O sea, a mí me encanta ir al liceo, me encanta, la verdad que me encanta ir al liceo, porque estoy aburrido de estar en mi casa, y y nada, y ver a mis compañeros de clase también, o sea, ver a gente que no le vi las caras nunca y que conozco, es como súper divertido volver a las clases. También es un viaje para la gente que no se pudo conectar por H o por B en la virtualidad, y ahora se les está exigiendo que entiendan un curso en 3 días, que también lo he visto en situaciones en mi clase mismo, profesores que no están como preparados como para equiparar los niveles de una persona que no tuvo clase en 6 meses y una persona que sí. Entonces me parece que volver a la presencialidad para nosotros, que pudimos seguir el curso, es súper, súper divertido, y para la gente que no pudo seguir el curso, como que está bueno porque pueden empezar a tener clase, pero al mismo tiempo es un bajón porque se les exige que entiendan todo esto que no tuvieron. Lucía, Mariano, me encanta la frase, me encanta escuchar, me encanta ir al liceo. Felicitaciones por eso, me alegra muchísimo escuchar eso. Para cerrar y para saber cómo de cara al 14 de agosto, cómo se perfilan, con qué polenta, desde dónde van a salir. Me imagino que van a salir del IABA, van a hacer pancartas, pasacalles, se van a juntar con otro gremio, se van a juntar con el gremio del Zorrilla. ¿Sigue el gremio del IABA siendo gran aliado del gremio del Zorrilla? Bueno, depende a quién le preguntes. No, mentira. Sí, nos reconocemos, nos requeremos. Somos como los gremios que tienen más fuerza militante, porque también somos como de los liceos más grandes, y estamos bastante cerca, entonces no, nos vemos seguido. Y bueno, y para el 14 estamos súper contentos. O sea, de la marcha vamos a hacer una peña estudiantil, con feria, con emprendimientos, en la Granada del Udelar, creo, si no me equivoco, o en el Callejón, todavía hasta confirmar eso. Y también, bueno, vamos a salir, sí, desde el IABA nos vamos a encontrar nosotros y después nos vamos a unir con toda la marcha, y me parece que estamos súper contentos. Entendiendo que el 14 es una fecha de reivindicación, no es una fecha para festejar, pero sí, estamos como súper ansiosos, me parece. Sí. Y con no, todas las ganas. Y entendiéndolo también como una fecha en la cual se puede hacer un nexo entre la lucha de quienes fueron los mártires estudiantiles y quienes somos nosotros hoy en día como gremialistas, teniendo en cuenta también la similitud de las cosas que se pedían y que se están pidiendo ahora. Y lograr también esa conexión. Estamos trabajando también en conjunto con Movimiento Estudiantil y el Zonal Centro para la organización tanto de la marcha como de la previa, que va a ser esta feria de emprendimientos que contaba Mariano y súper entusiasmados de cara al 14. Lucía, Mariano, muchísimas gracias por tomarse este ratito para conversar con nosotros en Trazos. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias por el espacio. Gracias por el espacio. Y nos vemos por ahí el 14 de agosto. Vamos a andar por la vuelta. Vamos a andar por la vuelta. Vamos arriba. Desde el colectivo Pedal nos enredamos en la realidad. Hacemos comunicación independiente y con contenidos libres. Nos movemos colectivamente porque queremos seguir siendo un espacio donde entremos todes, donde potenciemos nuestras libertades y propongamos otras miradas y perspectivas. Solo construyendo redes podemos lograrlo. Te invitamos a suscribirte y disfrutar de los beneficios de Proyectos Amigos. Hacete parte de este enredo.